bailan. Todos bailan, se divierten, las manos levantar. Esta noche es de moda, no se puede quedar sin venir a saltar conmigo. Salta, salta, salta. Y ahora todos a gritar que siga la cumbia con pico y sus geniales. De las chicas de...